Juguemos a tender la mesa y jugando vamos a aprender. Sería una sorpresa sentarse a la mesa y darse cuenta que falta el mantel. ¡El mantel! Juguemos a tender la mesa y jugando vamos a aprender. Antes de sentarnos pensemos un rato que toda comida se sirve en el plato. ¡El plato! Mamá, yo te voy a ayudar, pero vos deja de jugar. Juguemos a tender la mesa y jugando vamos a aprender. Tenemos a Serrín, tenemos a Serrán, pero no tenemos panera con pan. ¡El pan! Juguemos a tender la mesa y jugando vamos a aprender. Con mucho cuidado la gente la toca, es muy delicada y se llama copa. Mamá, yo te voy a ayudar, pero vos deja de jugar. Juguemos a tender la mesa y jugando vamos a aprender. Comer milanesa es algo sencillo con el tenedor y con el cuchillo. ¡Tenedor y cuchillo! Juguemos a tender la mesa y jugando vamos a aprender. A todas las manchas las guarda contenta, la lavan seguido y no se da cuenta. ¡La servilleta! Mamá, yo te voy a ayudar, pero deja de jugar. Juguemos a tender la mesa y jugando vamos a aprender. Si comiendo crema me ensucio la cara, es casi seguro que no usé cuchara. ¡La cuchara! Juguemos a tender la mesa y jugando vamos a aprender. Me siento contento si estoy en la mesa y papá y mamita tocan mi cabeza.